La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos del niño y la niña, jurídicamente vinculante. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio para los estados que la han ratificado. Reúne derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reflejando las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los niños y niñas y jóvenes de todo el mundo. La Convención tiene 54 artículos que reconoce que todos los menores de 18 años tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y a expresar libremente sus opiniones. Pero además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad.